esperanza de las naciones eres tú. Llenando la tierra con tu gloria, Señor, y haciendo que el desierto vuelva a florecer, y donde no había vida vuelva a ver la risa de los redimidos, de los que han probado de la misericordia de Dios. Porque será como escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, la sombra de gran peñasco en tierra calurosa, arroyo de aguas en tierra de sequedad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cautivos serán puestos en libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Recibe tu libertad, dice el Señor. Recibe tu libertad. Yo he pagado el precio, la sangre ha sido derramada, el sacrificio del Cordero ha pagado por tu libertad. Tu libertad. El Espíritu de Dios viene a traer todo el bien que el Padre ha provisto, y la gracia de Dios se derrama en la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Espíritu de vida. El año agradable del Señor. Espíritu de Dios, anunciando el plan del Padre. Este es el plan, esta es la voz, este es el mandamiento del Señor. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, y vista a los ciegos, oídos abiertos a los que no podían oír. El Espíritu del Señor declarar.